Sección 31 de El Periquillo Sarmiento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo décimo, parte 2. Sí, amigo, es un oficio honroso y tanto que no obsta. Como han pensado algunos, para ser caballeros y adornarse el pecho con la cruz de un hábito, siempre que no falten los demás requisitos necesarios para el caso de lo que tenemos ejemplar. No siendo esto nada particular ni violento, si se considera que un escribano es una persona depositaria con autoridad del soberano de la confianza pública, a quien, así en juicio como fuera de él, se debe dar entera fe y crédito en cuanto actúe como tal escribano. No es pues una lástima que cuatro zaragates desluzcan con sus embrollos, necedades y raterías una profesión tan recomendable en la sociedad, a lo menos en el concepto de los muchos, que los pocos bien saben que, en expresión de cierto autor moderno, el abuso de tan decoroso ministerio no debe degradarle, como ni a los demás de la República, de la estimación y aprecio que le son debidos. Esa escritura que usted ha puesto o mandado poner es un fárrago de simplezas que no merece criticarse. Y ella misma publica la ignorancia de usted cuando no la hubiera confesado. ¿Con que usted se persuade que el escribano no necesita saber leyes y que esto solo compete a los abogados? Pues no, señor. Los escribanos deben también estudiarlas para desempeñar su oficio en conciencia. Esta es una aserción muy evidente. Y si no ve a usted en cuántos despilfarros y nulidades ha incurrido en ese mamarracho que ha forjado. Usted cita y renuncia a leyes que para nada vienen al caso, manifestando en esto su ignorancia, al mismo tiempo que omite poner la edad de esa señora, circunstancia esencialísima para que sea válida la escritura, pues es mayor de 25 años, no es casada ni hija de familia, tiene la libre administración de sus bienes y puede otorgar por sí lo mismo que cualquier hombre libre, y de consiguiente es un absurdo la renuncia que hace en su nombre del Senatus Consulto Velellano, pues no tiene aquí lugar ni le favorece. Sepa usted que esta ley se instituyó en Roma, siendo cónsul Velello, en favor de las mujeres para que no puedan obligarse ni salir por fiadoras por persona alguna, y ya que puedan serlo en ciertos casos, es menester que renuncien esta ley romana, o más bien las patrias que les favorecen, y entonces será válido el contrato y estarán obligadas a cumplirlo. Pero cuando estando habilitadas por derecho, se obligan por sí y por su mismo interés, es excusada tal cláusula, porque entonces ninguna ley las exime de la obligación que han otorgado. Lo mismo se puede decir de las demás renuncias disparatadas que usted ha puesto, como las de si qua mulier, si véame, etc., pues éstas se contraen a asegurar los bienes de las mujeres casadas o por razón de bienes dotales, y así solo a éstas favorecen, y ellas únicamente pueden renunciar su beneficio, y no las doncellas o solteras como es doña Damiana Acevedo. Mas para que usted acabe de conocer hasta dónde llega su ignorancia y la de todos sus compañeros que extienden instrumentos y ponen en ellos latinajos, leyes y renuncias de estas sin entender lo que hablan, sino porque así lo han visto en los protocolos de donde sacaron su formulario, atienda. Dice usted que vendió la casa en 4.000 pesos que el comprador recibió a su satisfacción y a poco dice que renuncia a la ley de la non numerata pecunia. Si usted supiera que esta ley habla del dinero no contado, y no del contado y recibido, no incurriría en tal error. Últimamente, el poner por testigos instrumentales los nombres que usted quiere, al hacer el instrumento usted solo, como ha dicho, y en no explicarle a las partes la cláusula de él y las leyes que renuncian, puede anular la escritura, y cuanto haga con esta torpeza, porque es obligación precisa de los escribanos el imponer a las partes perfectamente en estas que usted llama antiguallas. Pero como regularmente los escribanos poco menos ignoran el contenido de las leyes renunciadas que las mismas partes, ¿cómo deberemos persuadirnos que cerciorarán aquello que creemos ignoran? ¿Llamaremos acaso a juicio al escribano para que, examinado del contenido de dichas leyes, si rectamente responde, creamos que cercioró bien a las partes y si no da razón de su persona hagamos el contrario concepto? Mejor sería. Con que, señor Casalla, aplicarse, aplicarse y ser hombre de bien, pues es un dolor que por las faltas de usted y otros como usted sufran los buenos escribanos el vejamen de los necios. El negocio a que yo venía pide un escribano de más capacidad y conducta que usted, y así no me determino a fiárselo. Estudie más y sea más arreglado, y no le faltará que comer con más descanso y tranquilidad de espíritu. Y usted, amiguito, me dijo a mí, estudie también si quiere seguir esta carrera, y no se enseñe a robar con la pluma, pues entonces no pasará de ave de rapiña. Adiós, señores. Ni visto ni oído fue licenciado luego que acabó de regañar a mi amo, quien se quedó tan aturdido que no sabía si estaba en cielo o en tierra, según después me dijo. Yo me acordé bastante de mi primer maestro de escuela, cuando le pasó igual bochorno con el clérigo. Pero mi amo no era de los que se ahogan en poca agua, sino muy procaz o sinvergüenza, y así disimuló su incomodidad con mucho garbo, y luego que se recobró un poco me dijo, «¿Sabes, periquillo, por qué ha sido esta faramalla del abogado? Pues sábete que no por otra causa, sino porque siente un gato que otro lo arañe. Estos letradillos son muy envidiosos, no pueden ver ojos en otra cara, y quisieran ser ellos solos abogados, jueces, agentes, relatores, procuradores, escribanos y hasta corchetes y verdugos, para soplarse a los litigantes en cuerpo y alma. Vea usted al bribón del Severillo, y qué charla nos ha encajado haciéndose del hipócrita y del instruido, como si fuera lo mismo zurcir un escrito acuñándole 40 textos que extender un instrumento público. Aquí no más has de conocer lo que va del trabajo de un abogado al de un escribano. El escrito de aquel se tira si se ofrece por inútil, y el instrumento que nosotros autorizamos se guarda y se protocola eternamente. El letradillo se escandaliza de lo que no entiende, pero no se asustará de dejar un litigante sin camisa. Sí, ya lo conozco, bonito yo para que me diera a tole con el dedo. No digo él, ni los de toga. ¿Sabes por qué tomé el partido de callarme? Pues fue porque es muy caviloso, y además de eso tengo malicias de que es asesor de su excelencia. Está para ser oidor y no quiero exponerme a un trabajo, porque estos pícaros por tal de vengarse no dejarán libro que no ojeen, ni estante que no revuelvan, que si eso no hubiera sido, yo lo hubiera enseñado a malcriado. Con todo, que vuelva otro día a mi casa a quebrarme la cabeza. Quizás no estaré para aguantar y saldrá por ahí como rata por tirante. Así que mi amo se desahogó conmigo, abrió su estantito, se refrescó con un buen trago del refino de Castilla y se marchó a jugar sus alburitos mientras se hacía hora de comer. Aunque me hicieron mucha fuerza las razones del licenciado, algo me desvanecieron la socarra y mentiras de chanfaina. Ello es que yo propuse no dejar su compañía hasta no salir un mediano oficial de escribano, mas no se puede todo lo que se quiere. A las 2 de la tarde volvió mi maestro contento porque no había perdido en el juego. Puse la mesa, comió y se fue a dormir siesta. Yo fui a hacer la misma diligencia a la cocina, donde me despachó muy bien Nana Clara, que era la cocinera. Después me bajé a la esquina a pasar el rato con el tendero mientras despertaba mi patrón. Este, luego que despertó, me dejó mi tarea de escribir, como siempre, y se marchó para la calle, de donde volvió a las 7 de la noche con una nueva huéspeda que venía a ser nuestra compañera. Luego que la vi, la conocí. Se llamaba Luisa y era la hermana del ladrón que mi amo soltó de la cuerda con más facilidad que Don Quijote a Ginés de Pasamonte. Ya he dicho que la tal moza no era fea y que pareció muy bien a mi amo. Ojalá y a mí no me hubiera parecido lo mismo. En cuanto entró, le dijo mi amo, «Anda, hija, desnúdate y vete con Nana Clara», que ella te impondrá de lo que has de hacer. Fuese ella muy humilde, y cuando estuvimos solos me dijo chanfaina, «Periquillo, me debes dar las albricias por esta nueva criada que he traído. Ella viene de recamarera, y te vas a ahorrar de algún quehacer, porque ya no barrerás, ni harás la cama, ni servirás la mesa, ni limpiarás los candeleros, ni harás otras cosas que son de su obligación, sino solamente los mandados». Lo único que te encargo es que tengas cuidado con ella, avisándome si se asoma al balcón muy seguido, o si sale o viene alguno a verla cuando no estuviere yo en casa. En fin, tú cuídala y avísame de cuanto notares. Pues porque al fin es mi criada, está a mi cargo. Tengo que dar cuenta a Dios de ella y no soy muy ancho de conciencia, ni quiero condenarme por pecados ajenos, ¿entiendes? Sí, señor, le contesté, riéndome interiormente de la necedad con que pensaba que era yo capaz de tragar su hipocresía. Ya se ve, el muy camote me tenía por un buen muchacho o por un mentecato. Como en cerca de 2 meses que yo vivía con él había hecho tan al vivo el papel de hombre de bien, pues ni salía a pasear aun dándome licencia él mismo, ni me deslicé en lo más mínimo con la vieja cocinera, me creyó el amigo chanfaina muy inocente, o quién sabe qué, y me confió a su Lisa, que fue fiarle un mamón a un perro hambriento. Así salió ello. Esa noche cenamos y me fui a acostar sin meterme en más dibujos. Al día siguiente nos dio chocolate la recamarerita. Hizo la cama, barrió, atizó el cobre, porque plata no la había, y puso la casa alveando, como dicen las mujeres. 6 u 8 días hizo la Luisa el papel de criada sirviendo la mesa y tratando a Chanfaina como amo, delante de mí y de la vieja, pero no pudo éste sufrir mucho tiempo el disimulo. Pasado este plazo, la fue haciendo comer de su plato, aunque en pie. Después la hacía sentar algunas veces, hasta que se desnudó del fingimiento y la colocó a su lado señorilmente. Los tres comíamos y cenábamos juntos en buena paz y compañía. La muchacha era bonita, alegre, viva y decidora. Yo era joven, no muy malote, y sabía tocar el bandoloncito y cantar no muy ronco, al paso que mi amo era casi viejo, no poseía las gracias que yo, sacándolo de sus trapacerías con la pluma, era en lo demás muy tonto, hablaba gangoso y rociaba de babas al que lo atendía, a causa de que el gálico y el mercurio lo habían dejado sin campanilla ni dientes. No era nada liberal y sobre tantas prendas tenía la recomendable de ser celosísimo en extremo. Ya se deja entender que no me costaría mucho trabajo la conquista de Luisa teniendo un rival tan despreciable. Así fue, en efecto. Breve nos conchabamos y quedamos de acuerdo correspondiéndonos nuestros afectos amigablemente. El pobre de mi amo estaba encantado con su recamarera y plenamente satisfecho de su escribiente, quien no osaba alzar los ojos a verla delante de él. Mas ella, que era pícara y burlona, abusaba del candor de mi amo y me ponía unos aprietos terribles en su presencia, de suerte que a veces me hacía reír y a veces incomodar con sus chocarrerías. Algunas ocasiones me decía: «Señor Pedrito, qué mustio es usted. Parece usted novicio o fraile recién profeso. Ni alza los ojos para verme. ¿Que soy tan fea que espanto? Zonzo, Dios me libre de usted. Será usted más tunante que el que más. Sí, de estos que no comen miel, libre Dios nuestros paneles, don Cosme». Otras veces me preguntaba si estaba yo enamorado de alguna muchacha o si me quería casar, y 30.000 simplezas de estas, con las que me exponía a descubrir nuestros maliciosos tratos. Pero el bueno de mi maestro estaba lelo y en nada menos pensaba que en ellos. Antes solía preguntarme a excusas de ella si le observaba yo alguna inquietud. Y yo le decía: «No, señor, ni yo lo permitiera, pues los intereses de usted los miro como míos y más en esta parte». Con esto quedaba el pobre enteramente satisfecho de la fidelidad de los dos. Pero como nada hay oculto que no se revele, al fin se descubrió nuestro mal procedimiento de un modo que pudo haberme costado bien caro. Estaba una mañana Luisa en el balcón y yo escribiendo en la sala. Antojóseme chupar un cigarro y fui a encenderlo a la cocina. Por desgracia estaba soplando la lumbre una muchacha de no malos bigotes llamada Lorenza, que era sobrina de Nana Clara y la iba a visitar de cuando en cuando por interés de los percances que le daba la buena vieja, la que a la sazón no estaba en casa, porque había ido a la plaza a comprar cebollas y otras menestras para guisar. Me hallé, pues, solo con la muchacha y como era de corazón alegre comenzamos a chacotear familiarmente. En este rato me echó menos Luisa. Fue a buscarme y hallándome enajenado, se enceló furiosamente y me reconvino con aspereza, pues me dijo: «Muy bien, señor Perico, en eso se le va a usted el tiempo, en retozar con esa grandísima tal». «No, eso de tal», dijo Lorenza toda encolerizada, «eso de tal lo será ella y su madre y toda su casta». Y sin más cumplimientos, se arremetieron y afianzaron de las trenzas dándose muchos araños y diciéndose primores, pero esto con tal escándalo y alaraca que se podía haber oído el pleito y sabido el motivo 2 leguas en contorno de la casa. Hacía yo cuanto estaba de mi parte por desapartarlas, mas era imposible según estaban empeñadas en no soltarse. A este tiempo entró Nana Clara, y mirando a su sobrina bañada en sangre, no se metió en averiguaciones, sino que tirando el canastro de verdura, arremetió contra la pobre de Luisa, que no estaba muy sana, diciéndole: «Eso no, grandísima cochina, lambe platos, piojo resucitado, a mi sobrina no, tal, ahora verás quién es cada cual». Y en medio de estas jaculatorias le menudeaba muy fuertes palos con una cuchara. Yo no pude sufrir que con tal ventaja estropearan dos a mi pobre Luisa, y así, viendo que no valían mis ruegos para que la dejaran, apelé a la fuerza y di sobre la vieja a pescozones. Una zambra era aquella cocina, ni pienso que sería más terrible la batalla de César en Farsalia. Como no estábamos quietos en un punto, sino que cayendo y levantando andábamos por todas partes y la cocina era estrecha, en un instante se quebraron las ollas, se derramó la comida, se apagó la lumbre y la ceniza nos emblanqueció las cabezas y ensució las caras. Todo era desvergüenzas, gritos, porrazos y desorden. No había una de las contendientes que no estuviera sangrada según el método del aguilucho, y a más de esto desgreñada y toda hecha pedazos, sin quedarme yo limpio en la función. El campo de batalla o la cocina estaba sembrada de despojos. Por un rincón se veía una olla hecha pedazos, por otra la tinaja del agua, por aquí una sartén, por allí un manojo de cebollas, por ese otro lado la mano del metate y por todas partes las reliquias de nuestra ropa. El perrillo alternaba sus ladridos con nuestros gritos y el gato todo espeluzado no se atrevía a bajar del brasero. En medio de esta función llegó Chanfaina vestido en su propio traje y viendo que su Luisa estaba desangrada, hecha pedazos, bañada en sangre y envuelta entre la cocinera y su sobrina, no esperó razones, sino que haciéndose de un garrote dio sobre las dos últimas, pero con tal gana y coraje que a pocos trancazos cesó el pleito dejando a la infeliz recamarera, que ciertamente era la que había llevado la peor parte. Cuando volvimos todos a nuestro acuerdo, no tanto por el respeto del amo, cuanto por el miedo del garrote, comenzó el escribano a tomarnos declaración sobre el asunto o motivo de tan desaforada riña. La vieja Nana Clara nada decía, porque nada sabía en realidad. Luisa tampoco, porque no le tenía cuenta. Yo menos, porque era el actor principal de aquella escena. Pero la maldita Lorenza, como que era la más instruida e inocente, en un instante impuso a mi amo del contenido de la causa, diciéndole que todo aquello no había sido más que una violencia y provocación de aquella tal celosa que estaba en su casa, que quizá era mi amiga, pues por celos de mí y de ella había armado aquel escándalo. Hasta aquí oí yo a Lorenza, porque en cuanto advertí que ésta había descorrido el velo de nuestros indignos tratos más de lo que era necesario, y que mi amo me miraba con ojos de loco furioso, temí como hombre y eché a correr como una liebre por la escalera abajo, con lo que confirmé en el momento cuanto dijo Lorenza, acabando de irritar a mi patrón, quien, no queriendo que me fuera de su casa sin despedida, bajó tras de mí como un rayo y con tal precipitación que no advirtió que iba sin sombrero ni capa y con la golilla por un lado. Como dos cuadras corrió Chanfaina tras de mí gritándome sin cesar, «¡Párate, bribón! ¡Párate, pícaro!». Pero yo me volví sordo y no paré hasta que lo perdí de vista y me hallé bien lejos y seguro del garrote. Este fue el honroso y lucidísimo modo con que salí de la casa del escribano, peor de lo que había entrado y sin el más mínimo escarmiento, pues en cada una de estas comenzaba de nuevo la serie de mis aventuras, como lo veréis en el capítulo siguiente. Fin de sección 31.